Sección 1 de Artículos Varios. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por M. Pineda G. Artículos Varios, de José Milla y Vidaurre. Lacandonia. Expedición al Lacandón y al Itza. Episodios históricos de 1555 a 1697. La idea de completar la exploración y conquista de la parte norte de la provincia de Guatemala, poblada por tribus bárbaras, debía halagar el espíritu emprendedor y aventurero de los conquistadores españoles, deseosos siempre de agregar nuevos territorios a los vastos dominios que habían adquirido en esta parte del Nuevo Mundo para los reyes de Castilla. Las antiguas crónicas consignan las tentativas que se hicieron de tiempo en tiempo y desde una época inmediata a la venida de Alvarado, para reducir las poblaciones colindantes por el norte y el este con la provincia de Chiapas, por el oeste con el Golfo de Honduras y por el sur con los pueblos de Guatemala que ya estaban sometidos. Puede ser de algún interés en la actualidad el recordar la historia de aquellas expediciones y los resultados que produjeron. 1. La primera de que hayamos mención en los antiguos anales del país es una entrada que hizo en tierras del Lacandón en el año 1555, el cacique de Chamelco, bautizado con el nombre de Don Juan, gobernador de la Verapaz. El objeto de ella fue vengar la muerte que los bárbaros habían dado a los misioneros dominicanos Vico y López y a unos pocos indios pacíficos que los acompañaban, a quienes los lacandones, en número como de 1,000, asaetearon cruelmente. Don Juan, a la cabeza de unos 400 hombres de su gobernación, persiguió a los salvajes en sus selvas, los alcanzó y mató como 300 de ellos. Pasaron 3 años sin que se hiciera expedición formal contra las tribus del norte, que no dejaban de cometer depredaciones en los pueblos comarcanos, inquietos y alarmados siempre con tan peligroso vecindario. Las proporciones que tomaron las correrías de los lacandones llegaron a ser tales que llamaron la atención del gobierno de la metrópoli. Según una real cédula del 22 de enero de 1556, habían destruido ya 14 pueblos, uno de ellos a 15 leguas de Ciudad Real de Chiapas. Mataron y cautivaron mucha gente, dice aquel documento oficial. Sacrificaron niñas sobre los altares de la iglesia y con su sangre untaron las imágenes. Prevenía la cédula al presidente y oidores de la Audiencia de los Confines, que así continuaba llamándose todavía la de Guatemala, aunque no estaba ya en los confines, que hiciesen información sobre aquellos hechos y que se castigara a los culpables. Sin embargo, a los 2 años nada se había hecho en cumplimiento de aquella disposición, y los lacandones, alentados con la impunidad, continuaban recorriendo los pueblos pacíficos, matando y robando a sus moradores. Habiéndose dado noticia de estos hechos a la corte de España, la princesa de Portugal, que gobernaba el reino en ausencia del rey, su hermano Felipe II, expidió, en 16 de marzo de 1558, una real cédula en que prevenía al presidente y a los oidores que se sacara a los lacandones de los lugares que habitaban y se les llevase a poblar más allá de Ciudad Real, haciéndoseles la guerra si fuese necesario, no obstante la prohibición del emperador. A fin de que la expedición se hiciera con poco gasto del tesoro real, se disponía que de los tributos que habían de imponerse a los lacandones trasladados, se asignase una porción a los españoles que tomaran parte en la empresa y que, además, pudieran servirse de los indios que se capturaran, teniéndolos y reputándolos como esclavos. El día 3 de enero de 1559 se publicó en Real Cédula en la Plaza de Guatemala a son de trompetas y por voz del pregonero Juan de Vargas, y acto continuo se nombró capitán general de la expedición al oidor licenciado Pedro Ramírez de Quiñones, que a pesar de su profesión pacífica, no era novicio en materias de guerra. En efecto, 11 años antes, 1547, había mandado una expedición que fue al Perú con gente de Guatemala y Nicaragua en auxilio del presidente Gasca, que contendía con Gonzalo Pizarro, y se halló con su tropa en la batalla de Sacsayhuana, si es que merece tal nombre una escaramuza en que se desbandaron desde el principio de la acción las fuerzas de los rebeldes. Entusiasmados muchos caballeros españoles acudieron a alistarse bajo la bandera que levantó Ramírez y como no es justo defraudar a aquellos valientes de tal cual gloria que les corresponde por premio de su arrojo, diremos que fueron de aquel número Juan de Guzmán, que ejerció las funciones de maese de campo, como si dijéramos jefe de Estado Mayor, Nicolás López de Irarraga, nombrado alférez mayor, Francisco Girón, Carlos Bonifaz, Carlos de Arellano, Felipe de Mendoza, Juan Vázquez de Coronado, Gaspar Arias Dávila, Gaspar Arias Hurtado, Álvaro Dorrego, Gaspar Pérez de las Varillas, Alonso de Monzón, Juan de Morales, Juan Méndez de Sotomayor, Gregorio de Polanco, Melchor de la Puente, Alonso Hidalgo, Sancho y Pedro de Barahona, Francisco de Bañuelos, etc. Algunos de estos sujetos se habían distinguido en las guerras de la conquista y, aunque en edad algo avanzada ya, se ve que no se les habían apagado los brillos que mostraran 35 años antes. Don Francisco de la Cueva, cuñado y yerno de Alvarado, no pudiendo sin duda tomar parte personalmente en la empresa, envió 2 soldados y cada uno de los caballeros llevaba 3 o 4 españoles más que le servían y que en caso necesario tomarían también las armas como sus patrones. El ejército se componía de 1000 indios de la provincia de Guatemala, gente robusta y valiente, dice un cronista, pero poco lucida y aseada, de 600 Chiapas y 200 de Sinacantlán, que, marchando con mucho concierto y como venían limpios y galanos, parecían bien. En Ciudad Real se alistaron también muchos de los principales vecinos, bajo la bandera que levantó Gonzalo Dovalle, uno de los fundadores de Guatemala y capitán muy distinguido en las guerras de la conquista. Las armas ofensivas y defensivas que se aprestaron fueron arcabuces, lanzas, arcos y flechas, rodelas y escaupiles, que eran unas cotas de algodón acolchado que usaban los indios mexicanos. Esto, con los lujosos estandartes y banderas, los uniformes colorados de los españoles, los vistosos penachos, las trompetas y los tambores, daban un aspecto marcial al ejército, que parecía compuesto de soldados viejos de Italia, según la expresión del autor que nos suministra estos datos. Los gastos de las armas se hicieron a costa de los pueblos. Los españoles sufragaron los de sus uniformes y arreos militares con tal prodigalidad que muchos tuvieron que empeñar sus casas para pagar lo que gastaron en aquella expedición. Los mantenimientos, que consistían en trigos, carnes, cecinas, maíz y legumbres, fueron costeados por el Tesoro Real. El capitán general Ramírez de Quiñones, con la gente de Guatemala y su numeroso tren, se dirigió a Comitán, donde se le reunieron los de Chiapas y Sinacantlán. Llevaban los expedicionarios 2 pequeños bergantines en piezas, en cada uno de los cuales podían entrar 100 hombres, y precedidos de una gran cuadrilla de indios que iban abriendo camino a través de las selvas intrincadas, emprendieron la marcha. Al mismo tiempo debía entrar por la parte de la Verapaz el cacique Don Juan con su gente y hostilizar a los lacandones por la espalda. 15 días después de haber salido de Comitán, llegó el ejército, no sin grandes trabajos, a las orillas de la laguna del Lacandón. En un islote grande, rodeado de otros más pequeños, estaba el pueblo principal de los bárbaros, edificado en la peña viva y compuesto de casas grandes y blanqueadas. Ocupaba toda la parte de tierra, y estando igualmente poblados los demás, no había en aquel nido de águilas ni dónde enterrar los muertos que acostumbraban arrojar al agua. Con tan sabroso alimento, los peces del lago engordaban extraordinariamente, en particular unas tortugas que los españoles no quisieron comer, pero que sirvieron de banquete regalado a los soldados indios, menos escrupulosos en este punto que los castellanos. Había a orillas del lago grandes plantíos de maíz defendidos por zanjas profundas, y sucedió que un negrillo que servía al maese de campo, Don Juan de Guzmán, por coger unas mazorcas, se aventuró a salvar la zanja, pero el desdichado pagó muy cara su imprudencia. Echáronse sobre él 6 u 8 lacandones que estaban escondidos, y con toda presteza le abrieron el pecho con un pedernal, y sacándole el corazón se lo ofrecieron al sol. No fue posible ni defenderlo ni perseguir a los bárbaros a causa de las zanjas que impedían el paso a los caballos. Los lacandones no mostraron miedo al ver al ejército, aunque sí les pareció mucha gente, confiando en que tendrían propicios a sus dioses con el sacrificio del negrillo. Con la astucia peculiar del salvaje, quisieron engañar a los españoles y llegaron algunos en unas pocas canoas, diciendo que deseaban la amistad de los blancos y estaban prontos a abrazar su religión. Los jefes expedicionarios procuraron halagarlos y les pidieron embarcaciones para trasladar la gente a la población, pero aunque tenía muchas canoas, no llevaron más que 11 pequeñas, con el designio sin duda de que los españoles fueran pasando en corto número e ir sacrificándolos como al negro de Don Juan. Ellos no contaban con los recursos que una civilización más adelantada había de proporcionar a sus adversarios. Durante las pláticas, los españoles habían armado y calafateado uno de los bergantines y lo echaron al agua con gran algazara y aplausos de todo el ejército. Cuando los lacandones vieron aquel leviatán de los lagos, que caminaba velozmente hacia su peñón, lleno de gente armada, impelido del viento que hinchaba las velas y agitaba las flámulas y gallardetes, se llenaron de estupor y, echándose al agua precipitadamente, buscaron su salvación en la fuga. No pudo ésta, sin embargo, ser tan pronta que no hubiesen quedado muchos en la ciudad, pues todavía capturaron los españoles 150 personas, entre ellas el rey o cacique y el gran sacerdote de los lacandones. Los expedicionarios saquearon la población y le pegaron fuego, saliendo un oficial con 30 soldados en persecución de los fugitivos, que se escaparon por un río que corre hacia Yucatán. Dispuso el general que pasara el ejército a un pueblo llamado Topiltepec y se emprendió la marcha después de haber echado a pique el bergantín armado y abandonado en las selvas las piezas del otro. Caminaban los expedicionarios con tal descuido y desconcierto que en un estrecho donde los aguardaron 80 lacandones estuvo a punto de perecer la mayor parte de los soldados viejos de Italia. Llovieron los bárbaros desde una altura tal cantidad de flechas sobre los españoles que muchos quedaron heridos y acabaran allá, a no haberse concluido los proyectiles de los indios, que huyeron enseguida sin que pudiera alcanzarlos un oficial que con 20 europeos y 100 nativos salió en su seguimiento. Encontraron los expedicionarios desierto el pueblo de Topiltepec, pero con abundantes provisiones que les fueron de mucho auxilio, pues los víveres estaban agotados. Pasaron enseguida a Puchutla, población edificada también en una laguna, y tuvieron que construir balsas para abordar el pueblo. Los indios de Chiapas guiaban las embarcaciones de una manera que muestra la agilidad de aquella gente. Servíanse de unos acecillos de cañas para sostenerse sobre el agua. Con una mano guiaban la balsa y en la otra llevaban su arco y flechas. Los de Puchutla echaron al lago multitud de canoas con gente armada y se empeñó un combate naval cual no lo habían visto antes ni lo han vuelto a ver después aquellas pacíficas y tranquilas aguas. Los chiapanecos disparaban sus flechas sobre los salvajes y se zambullían para defenderse de los tiros de estos. Otros resguardaban a los españoles mientras cargaban sus mosquetes, habiendo indios que nadaron aquel día hasta una legua. No pudieron los bárbaros resistir a las armas de sus adversarios. Espantados por los disparos de los arcabuces, huyeron, dejando sobre las aguas los cadáveres de sus compañeros. Los españoles ocuparon el pueblo, que encontraron sin habitante ni objeto alguno, pues habían salido con anticipación las mujeres y los niños, llevándose lo poco que poseían y que pudieran tentar la codicia de los invasores. Dando por terminada la campaña, el oidor capitán general dispuso regresar a Guatemala con sus 150 cautivos, de quienes dice el cronista que fueron de tan poco provecho y duraron tan poco que fue lo mismo que si se hubieran quedado en su tierra. El cacique dio traza y modo de fugarse en el camino, y aunque volvieron a capturarlo en los pueblos por donde pasó, siempre supo evadirse de nuevo. Don Juan, por la parte de la Verapaz, dio batalla a los de Acalá, los venció, ahorcó 80 de los principales y se llevó 100 y tantos prisioneros, dejando destruida aquella población. Algunos de los españoles que hicieron la campaña fueron premiados por sus servicios. Otros gastaron tiempo y papel en hacer memoriales e informaciones para acreditar sus méritos y obtuvieron por todo grandes esperanzas de buenos repartimientos. A los indios de Chiapas se les perdonó parte del tributo y a muchos de ellos premió además el oidor, regalándoles espadas y alabardas con las que entraron a sus casas muy ufanos. Verdad es que más tarde se las quitó un gobernador receloso, diciendo que aquellas no eran cosas para andar en manos de indios. Cual más, cual menos, todos llevaban algunas cosillas como recuerdos de la guerra, y un pobre indio que no había alcanzado nada, teniendo a mengua el llegar a su casa con las manos vacías, discurrió llenar con piedras un chequihuite o cestillo, cuyo peso lo hizo sudar más que de ordinario. Mal le avino aquella traza, pues su mujer, saliéndole al encuentro, y viendo el chiquihuite bien cubierto y tan pesado, imaginó que su marido le llevaba todos los tesoros de los lacandones. Abrió, encontró guijarros en vez de oro, y en su impaciencia apedreó con las peladillas de arroyo al que le había presentado tan inútil botín. Costó al Tesoro Real aquella expedición la cantidad de 4.500 pesos de oro, que representa una suma 8 o 10 veces mayor, atendido al valor comercial de los metales preciosos en aquellos tiempos. El jefe del ejército, al dar sus cuentas, resultó alcanzado en 555 pesos, 6 tostones y 7 granos, lo que le había sucedido también, según decían, cuando la expedición al Perú. Se ve, pues, que el sistema del gran capitán, en punto a cuentas, hacía escuela, como se dice ahora en el moderno estilo galo-castellano. A muy poco tiempo los lacandones volvieron a su islote de la laguna, reedificaron la ciudad y continuaron en sus antiguas prácticas como si nada hubiera sucedido. Tal fue el resultado de la famosa expedición de 1559. Veamos el que produjeron las de 1646 a 1697. Fin de sección 1.